Bienvenidos esta noche. Hoy es martes 28 de junio del año 2016 y esto es Fantasmagoría Psicológica. Comenzamos esta noche tranquila, esta noche despejada y comenzamos con esta canción. Esperemos que sea de su agrado y ahí la tenemos. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Now I need to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of madness was taking control. Ahí lo tienen, con esta canción comenzamos nuestro programa de hoy de Fantasmagoría Psicológica. Les repito, hoy es 28 de junio del año 2016. Son las 10:05. Estamos completamente en vivo en esta noche cálida, esta noche despejada en nuestra hermosa y querida ciudad de San Luis Potosí. Les recuerdo que si les está agradando lo que escuchan o si ya tienen pues cierto tiempo escuchándonos o se están incorporando, pues sientan la confianza de poder dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas precisamente aquí dentro de la cabinita del chat. Ustedes al entrar al link les abre una página. Esa misma página tiene un cuadro, un recuadro negro. Ese recuadro negro a un costado les viene una leyenda así como de Join the Conversation. Y ahí mismo pueden dejar algunas preguntas, algunas dudas, un chat. Es un chat que tenemos aquí integrado. O si lo sienten más cómodo, pues pueden pueden dejarnos las preguntas, las dudas, ya sea en el Facebook de Fantasmagoría, en la página de Psico Laurel, de Psicología Laurel, que es nuestro consultorio particular, en la página del psicólogo Gerardo Tafoya. Y si todo esto falla, todavía hay más opciones. Es lo bonito de esta plataforma electrónica. Acabamos de abrir nuestro Twitter, que es @fantasmapsico, así como se escucha, @fantasmapsico, como fantasma psicótico, pero es fantasma, en vez de poner fantasmagoría, pues pusimos fantasmapsico. Ahí nos pueden seguir y también pueden dejarnos algún comentario, alguna duda, algún mensaje directo, retuitear el link, sea como ustedes gusten. Y específicamente hoy, bueno, vamos a retomar un tema que por ahí me lo han estado pidiendo constantemente. Más que nada para entender que cuando abordamos un tema aquí, que también de hecho ha habido personas que me mencionan eso, de que oye, pues es que empezaste a hablar de esto y pues fue como muy corto, fue muy breve, o que siento que faltó de extenderse o que pudiste haberlo hecho más amplio. Sí, claro, o sea, podemos durar horas y horas tratando cualquier temática. Cualquier idea, cualquier sugerencia de un tema que tengan en la mente, pues créanme, también lo pueden hacer. Yo hago caso a todas sus sugerencias. Y el objetivo es hacer esto una comunidad dinámica en las que ustedes se puedan resolver sus dudas, donde podemos romper paradigmas, cambiar algunas ideas que a lo mejor tenemos ahí incrustadas y que sobre todo empezamos a romper mitos sobre la real práctica psicológica. Y uno de esos temas de los cuales me pidieron mucho fue precisamente el de las personas tóxicas. La canción con la que iniciamos, que yo creo que fue muy, muy, muy acertada en esta ocasión, que pues bueno, claro, a mí me gusta una gran variedad de música, no puedo decir que estoy casado con un solo género. Y en esta ocasión, en esta canción de Muse, es Madness, que viene siendo así como locura al español. Y les voy a leer un pedazo de la letra de Madness, de Muse, y dice: yo no puedo sacarme estas memorias de mi mente, porque es un tipo de locura que ha empezado a evolucionar. He intentado muy intensamente o muy fuerte dejarte ir, pero un tipo de locura me está tragando completamente. Y luego ya dice la segunda estrofa, dice: yo por fin he visto la luz y por fin me he dado cuenta de lo que tú significas para mí. Y bueno, realmente hasta la misma canción, al final obviamente la versión de Muse habla de una versión romántica, pues más tierna. Sin embargo, la decidí poner precisamente porque cuando confundimos el amor, entre comillas, real, el amor verdadero, con alguien que presuntamente idealizamos como la persona que va a estar ahí siempre para nosotros, que siempre nos va a proteger, que siempre nos va a estar cuidando. Cuando tenemos esta serie de características que muchas veces le atribuimos a la gente en lugar de que sean realidad, más bien se las atribuimos como algo añadido. Porque a lo mejor si un día me trató bonito, si un día me trató bien, o si un día me regaló un chicle, pues eso ya lo hace una persona magnífica, maravillosa, impoluta, ¿verdad? Sin embargo, pues este tipo de personas, así como le llama la canción, pues se vuelve un tipo de locura, un tipo de incluso obsesión de nosotros mismos a aferrarnos a que si no es con esta persona, no va a ser con nadie. Y hay muchos tipos de personas tóxicas y vamos a dedicar esta transmisión a hablar precisamente de eso, de las diferencias entre los tipos de personalidades que puede manejar una persona tóxica. Vamos a retomar lo que es una persona tóxica y si incluso ustedes de alguna forma también se pueden atribuir estas características, porque podemos nosotros también ser tóxicos de alguna forma en la que todavía no nos damos cuenta. Y claro, vamos a decir todos, ay no, pues yo no, ¿cómo voy a ser yo? Pues yo soy un pan de Dios, a mí, pues no, o sea, eso no es, yo no estoy para eso, ¿no? O sea, yo me porto bien. Sin embargo, algunas cuestiones hasta inclusive aprensivas de querer siempre proteger a la otra persona, de querer siempre guiarlo, de querer siempre decirle qué es lo que debe y no debe hacer, también nos convierte hasta cierto punto en una persona tóxica. Entonces, bueno, vamos a irlo ahondando. Les pido por favor, estamos completamente en vivo, vamos aquí arrancando. Les agradezco por su preferencia. Antes de continuar, pues bueno, me gustaría pues comentarles acerca de algunas cuestiones en la labor profesional también, claro, aprovechamos este espacio para hacer mi propio comercial. Pues que chequen la página de Psicología Laurel, un consultorio particular que estamos administrando, yo y algunos colaboradores. Precisamente antes de cualquier otra cosa les digo esto, porque también me ha sucedido que personas que escuchan el programa se acercan con muchas dudas, se acercan con muchas inquietudes sobre si quizás ellos deberían o no recibir cierto tipo de atención psicológica. Yo lo que les digo siempre es prácticamente lo mismo. Uno no va al psicólogo solamente cuando se siente mal o cuando está ya, por así decirlo, en la peor. Yo siempre les digo que ir al psicólogo es como ir al dentista. Uno no se espera a que se le caigan todos los dientes para decidir ir. Inclusive podemos estar perfectamente bien, entre comillas, y de todas maneras asistir. Si no tienen por ahí mis datos de contacto, o si están escuchando y tienen la duda de cómo contactarme, pues bueno, repito, me pueden contactar ahí en la página de Laurel, o ya sea mi número personal, que es el 44-48-48-65-67. Lo repito, 44-48-48-65-67. Fue el número más fácil que me vendieron en el Telcel, de entre todos los chips, si ustedes les preguntan, si los dejan escoger. Y pues bueno, yo escogí uno que fuera esencialmente fácil. Y en noticias más amables, antes de proseguir y comenzar, les comento. Pues fue, la verdad, bueno, yo soy fanático de muchas cuestiones televisivas y una de ellas es pues esta serie que se llama Game of Thrones. Game of Thrones, pues terminó la temporada. Por ahí, pues, el internet ha estado sumergido de un montón de imágenes, de memes, de cosas. Pues con justa razón, se ha vuelto una de las producciones de mayor envergadura en los últimos tiempos. Realmente está revolucionando particularmente la televisión. Pero el comentario no va nada más para platicarles de mis hobbies y de mis pasatiempos y que cómo me la cotorreo, sino más bien darle hincapié a la siguiente intervención musical antes de ya de entrar de lleno a nuestra temática. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntense con la libertad de hacerlo. Estamos completamente en vivo. Y esta es la canción con la que termina el último episodio de Game of Thrones. Es realmente exquisito. Me gustaría que lo escucharan. Les repito, si pueden hacernos favor de reenviar el link, de hacer que esto crezca, les agradecería mucho. Y pues por ahí vamos a empezar a hacer algunas dinámicas. Entonces, les dejo 2 minutitos con esta canción. Se llama La Luz de los Siete, Light of the Seven. Escúchenla, por favor, degústenla. Y les repito, estamos completamente en vivo. Continuamos con esto. Pues ahí lo tienen, como les mencionaba, realmente es una canción sumamente conmovedora, sumamente relajante. Bueno, tiene su momentum, donde avanza un poquito más, pues pone más, pues más movida. Quería compartírselas antes de comenzar, de arrancar ya a fondo con la dinámica. Más que nada porque rara vez encontramos canciones que profundicen, y sobre todo canciones que son completamente instrumentales, que profundicen y lleguen al nivel de conmover a tanta gente. Ya estamos tan saturados del mismo tipo de música, del mismo tipo de canciones, del mismo tipo de ritmos alrededor, que se me hizo un logro, con tal maestría. Sobre todo del compositor, de poder incrustarla en una serie sumamente popular y hacer que la gente se preocupara por decir, ¿y esa canción dónde la consigo? ¿Esa canción dónde la encuentro? Porque me encantó, me conmovió. Formó parte de toda la secuencia. Y con eso, pues claro, no les quiero arruinar nada de lo que pasa. Tampoco quiero que después me estén ahí gritando o regañando por arruinarles el final. Pero sí les puedo decir que fue bastante bueno. En fin. Ya para comenzar, recordamos que hay varias cosas. Les quería hablar un poco de la parte incluyente, de la parte específica, de que cuando sentimos que alguien puede ser tal cual bueno o malo, ¿verdad? Yo soy de la idea, sobre todo porque me ha gustado mucho leer a un autor, un ecónomo, que se llama Friedrich Hayek. Fue un ecónomo que, pues bueno, tuvo mucha predominancia en las ciencias sociales, inclusive hablaba sobre la consideración del totalitarismo, ¿verdad? Ganó un premio Nobel de Economía en 1974, pero antes todo de este rollo, él tenía una visión muy ergonómica sobre el bien y el mal. Ustedes pueden checar, realmente, pues bueno, hizo muchos trabajos. Es uno de los exponentes principales. Y así se escribe. Su apellido es con H, A, Y, E, K. Y algo esencial de lo que hablaba es que no existía un virtuosismo palpable en la percepción del bien y el mal en la sociedad. O sea, hace que nada de lo que hagamos, nada, absolutamente nada, puede ser considerado como algo totalmente bueno o algo totalmente malo. Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a poner una ley para evitar que toda la gente en todo México deje de talar árboles. Porque ya no vamos a usar papel, ya no vamos a usar nada que venga del árbol. Ok, se va a salvar la naturaleza, bla, bla, bla. Pero eso implica que a lo mejor hubo cientos de miles de familias, de personas que se dedicaban a eso, o millones de familias que perdían su trabajo y que eso les va a implicar pues una derrama económica pues mucho menor al país, etcétera. Cualquier cosa que hagamos. Es como este debate gigante que existe entre, que es, por ejemplo, la cuestión del gorila en Estados Unidos, que tuvieron que sacrificarlo porque un niño se cayó. Y se hizo un gran debate, se hizo una gran revuelta acerca de eso, de decir, ah, pues es que, ¿de quién fue la culpa? Fue la culpa de los papás por no cuidar al niño, fue la culpa del zoológico por no tener métodos efectivos para sedar al gorila sin que esto le perjudique, más bien, que no lo mate, pero que se pueda sedar rápido. ¿O fue culpa de quién? Ya nada más le falta la culpa que le echen al gorila, que él tiene la culpa por ser un animal, ¿no? Casi, casi. Y ante todo esto reflexionamos de que, pues, bajo este parámetro no podemos catalogar que alguien en algún punto se convierte en algo absolutamente malo ni absolutamente bueno para nosotros. No podemos definir, y el momento en que hablamos de una persona tóxica, pudiera parecer que le estamos etiquetando, pudiera parecer que le estamos poniendo un prejuicio, podemos decir que le estamos poniendo una forma muy definida de ser, y que tenemos que alejarnos, tenemos que correr y escapar. El entender el tipo de personalidades tóxicas no nos da el derecho de ir por la vida señalándolos. O de... es como un vegetariano. No porque yo decida ser vegetariano, me da derecho a mí a llegar a un puesto de tacos y gritarle a los que están comiendo tacos y aventarles el plato en la cara, ¿no? Es que están lastimando a los animales. Es que el animal era inocente y ustedes... ¡ah, carnívoros! No, pues no. Eso es pues además de una falta de respeto, pues es una falta de tolerancia gigantesca. Entonces, el objetivo de este, de esta plática, de esta temática, no es darles como el pretexto a ustedes para que puedan llegar y encontrar a esas personas y con un dedo gigantesco señalarlos y decirles, es que tú eres tóxico, es que tú eres malo, es que tú eres nefasto, es que tú por esto y esto y esto no deberías hacer esto y esto y esto. No hay que confundir. Una cosa es que ustedes tengan las herramientas para poder identificarlos y protegerse de ellos, pensando que ustedes también no son uno de ellos. Y otra cosa es sentir que tenemos el derecho de sojuzgar, de dañarlos o de ponernos en un papel de superioridad moral, que es lo que estamos tratando de evitar. Bueno, ya dejando esto claro, ¿verdad? Les recordamos que no tenemos ningún tipo de superioridad moral sobre nadie por el hecho de considerar a alguien que es tóxico o no. No es como decir, pues es que esta persona es homosexual, o esta persona es inculta, o esta persona es cristiana, ¿no? No es una etiqueta. Que de hecho ninguna de esas etiquetas deberían importar en la sociedad actual. Sin embargo, pues la gente se rige bajo eso. Entonces, las semanas pasadas hablábamos de la problemática de las personas tóxicas. Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando esta situación se empieza a dar en las relaciones de pareja? ¿Qué es lo que vamos a profundizar hoy? Las personas tóxicas y la tipología, la forma en la que se han clasificado, podemos encontrarlos en varios esquemas. Si en alguna de estas situaciones, o en alguna de estas cosas que vamos a empezar a hablar, te encuentras en una situación similar, o te empieza a generar algún tipo de conflicto que tú sientas que no eres capaz de abordar, te sugerimos, igualmente, y haciendo otro comercial grandote, acudir con un profesional, en este caso un psicólogo, antes de que pueda evitar futuros problemas o futuras incomodidades. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo inventado, nada relacionado con la realidad, pero poniendo un ejemplo, vamos a pensar que Juanita, ¿verdad? Juanita es una profesional de X carrera y de repente recibe una llamada de alguien que le ofrece un trabajo. Se pregunta, bueno, pues ¿por qué no lo debería aceptar? Hay un buen clima de trabajo, un equipo aparentemente profesional, se ve interesante, hay un nivel humano. Y su jefe, que le gusta llamarse a sí mismo como una especie de coordinador, y Juanita muestra su talento y el ambiente la empieza de esta forma a intoxicar. 3 meses más tarde o 4 meses, pues Juanita decide ya no trabajar con ellos. Tal y como se expone en la primera parte de esta plática, una persona tóxica es aquella en la que la relación interpersonal se vuelve desgastante, intimidante, donde se cosifica al otro, donde se culpabiliza, o en este caso, ya en términos más mundanos, pues ya lo ningunea. En esta ocasión, vamos a ver que existen diferentes tipos de personas tóxicas. En el ejemplo que les ponía de Juanita, pues Juanita se intoxicó porque estaba alrededor de personas que se volvían fastidiosas, que se volvían inherentes a ella. Y claro, no se trata de que Juanita tenía que ser el centro de atención y la más popular, y que todo el mundo tenía que hacerle caravana. Pero cuando empezamos a encontrar personas que tienen esta obsesión, y así tal cual le vamos a poner la especificación de obsesión, porque cuando empezamos a cosificar a alguien, a verlo más como una extensión de nosotros, pues empezamos a observar que esa persona, en el momento que deje de hacer lo que nosotros queremos, y empieza a escapar de nuestro poder, más queremos estar con esa persona. O más queremos tenerla a nuestro alcance. En cualquier tipo de relación, una relación interpersonal, laboral o romántica. Y empieza a suceder todo esto en la medida de que Juanita no tiene la capacidad de delimitar hasta qué punto las otras personas tienen injerencia en lo que Juanita siente, piensa o hace. ¿Qué es lo que debería haber hecho Juanita? Antes de dejar su trabajo, pues delimitar, marcar una distancia aceptable entre cualquier persona que está alrededor de ella. No por tener un nuevo trabajo, quiere decir que, pues Juanita, claro, va a ser el centro de atención, van a llegar, la van a saludar, le van a hacer hasta ahí invitar a salir, hay que conviva con los compañeros de trabajo. Pero desde ahí, cualquier cosa que hagamos, absolutamente cualquier cosa, va a generar una pauta para el cómo queremos que los demás nos traten. Y en este caso, cada pauta que abrimos, cada pauta que generamos, pues le va a dar al otro la probabilidad de tratarnos de la misma forma, sin rebuscar mucho. Si en alguna de esas salidas, alguna de las amigas de Juanita, pues se dirigiera ella con alguna mala palabra, con la perdón, el perdón de los radioescuchas, pensando que alguien le dijera, ah, es que Juanita es bien, ay, tú eres como que bien endeja, ¿no? Tú como que eres bien, algo así, ¿verdad? Una palabra antisonante fuerte. Es que, ay, Juanita, sí, es que, ay, no ames, ¿no? Y lo estoy tratando de decir bonito. Ya con eso, ya con esa pauta de trato, si Juanita lo acepta, si Juanita no pone un límite en ese mismo momento, pues empieza a generar una relación tóxica, porque lo que, aunque ella le moleste, no supo delimitarlo, ni especificarle a alguna de sus compañeros o amigas o lo que sea, que la insultó, decirle, ¿sabes qué? Oye, bájale, ¿no? ¿Por qué? Porque Juanita quiere ser aceptada, o sea, es un nuevo trabajo. ¿Cómo van a pensar que es sangrona? ¿Cómo van a pensar que Juanita es mala onda? ¿Cómo van a pensar que Juanita no se lleva? ¿Verdad? Entonces Juanita permite esto, da esa pauta, da esa entrada. Y pues la gente, pues obviamente, la va a empezar a tratar de la misma forma como la trataron el primer día. Bajo insultos, bajo burlas, bajo carrilla, como le llaman. Igualmente con el sexo opuesto. Cualquier cosa. Y eso es algo que está absoluta y completamente tachado como machismo y misoginia. Que un hombre pueda interpretar así un hola, de cualquier forma. El gen machista está tan arraigado, sobre todo en el ambiente laboral, que el hombre se puede sentir, ya porque me sonrió, ya porque me dijo hola de una forma diferente, porque me tocó el brazo amigablemente, eso ya quiere decir que ya puedo tratar a Juanita como si ella quisiera algo más conmigo. Entonces, eso es cosificar a alguien. Entonces, imagínense cómo va a ser el ambiente laboral de cosas que a Juanita no le gustan. De aquí a los 3 meses siguientes. Ella soportando ese ambiente, soportando este tipo de circunstancias, simplemente porque no fue capaz de establecer un orden entre lo laboral y entre la vida interpersonal. Estas son las primeras pautas. Claro que vamos a continuar. A veces tiendo a extenderme, ¿verdad? Ya van a decir, pues, la pobre de la historia de Juanita. Pero así podemos ser todos. Todos siempre tenemos como que esta necesidad de agradar, de acercarnos a alguien. Y en nuestro esfuerzo de querer agradar de tal forma, de una forma a veces tan rápida y efectiva, hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. o hacemos cosas que no tienen que ver con nuestra propia personalidad. Fácil, cualquier cosa. Imagínense un novio, una novia que ustedes hayan tenido, que a lo mejor en su vida ustedes habían escuchado cierta banda, cierto grupo, o que habían comido ciertas cosas. Y simplemente por el hecho de decir, no, pues, y querer agradar instantáneamente y que la otra persona los considere como más compatibles con su tipo de personalidad, hacen cosas que ustedes no harían. Entonces, de ahí, esa necesidad constante de querer agradar a todo mundo es una de las raíces por las cuales empezamos a convertirnos y a rodearnos de personas tóxicas. Imaginen, si yo un día me como una... A mí no me gusta, por ejemplo, yo detesto la nieve de nuez. Pero pues yo por agradar con la madre de mi hijo, pues en algún momento acepté o comí un helado de nuez. ¿Qué sucedió después? Que hasta la fecha, ella sigue suponiendo que a mí me gusta el helado de nuez, cuando realmente lo detesto. Entonces, yo ya, aunque se lo diga ahora y se lo he dicho, ya es hasta algo ridículo, porque pues ella me ha visto comerlo. Y eso se vuelve agonizante, porque el día que ella se molesta o el día que ella decide que quiere nieve de nuez, pues yo me tengo que aguantar. Todo por no poner un límite. Y claro que a mí se me hace desgastante comer nieve de nuez. Se las pongo muy bonito, ¿verdad? Tampoco les voy a poner un ejemplo así muy triste, pero esta misma realidad se repite en cualquier otro ámbito. Desde convivir con ciertos amigos, desde generar cierto encuadre en el respeto, ¿verdad? Porque si un día pues ella me dio un pellizco, o a Juanita le dieron un pellizco a su novio, pues ya el cuate va a decir, ah, pues a Juanita le gustan los pellizcos. Entonces, de aquí a que Juanita termine esa relación, pues la gente, o el cuate con el que anda, se va a quedar con la idea de que a Juanita le gustaban los pellizcos. Y no nada más se queda ahí. Porque si el cuate con el que terminó resulta que no fue del todo, pues, no fue una ruptura completamente, pues, buena, pues este cuate va a andar por la vida contándole a todo mundo que a Juanita le gustaban los pellizcos. Entonces va más allá. Y la gente tóxica y la gente obsesiva, la gente que está incrustada, adherida hacia otra persona, pues no lo deja ahí. Inclusive, aunque termine la relación, muchas veces se encargan de esparcir más cosas, de esparcir más rumores, de esparcir más, o sea, de echar más basura a lo que ya estaba extinto. ¿Por qué? Porque pues es una necesidad de venganza, de retribución, de querer, ok, si no va a ser mío, no va a ser de nadie. O si me voy a ir quemando todo, ¿verdad? Yo me voy, pero pues antes de que vaya, le echo un cerillo, le echo gasolina al cuarto y que se queme todo, con tal de que nadie más, o que si es que lo reconstruye, pues que le cueste trabajo, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar, y digo, yo a veces me apasiono con estos temas. Ojalá que les esté llamando la atención. Les recuerdo, estamos completamente en vivo. Nos queda alrededor de media hora de transmisión. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, les agradecería. Y sobre todo, si me echan la mano a invitar a sus amigos, compañeros, ¿verdad? Si tienen alguna amiga que se llame Juanita, pues también invítela para que le caiga por ahí el 20. Antes de continuar, les voy a poner una canción de Lou Reed. Lou Reed, pues bueno, es uno de los genios, ya también recientemente fallecido. Y Lou Reed, si ustedes no lo ubican así tal cual, es uno de los músicos de una banda que se llamaba The Velvet Underground, que es una de las bandas que iniciaron con todo el movimiento de música independiente artística. De hecho, ustedes yo creo que lo van a ubicar mucho más fácil, porque un disco que les produjo el mismo Andy Warhol es el famosísimo disco donde hay un plátano en la portada, un platón amarillo. Ese disco es de The Velvet Underground. Y el vocalista, fundador, y pues el genio de esa banda, pues era Lou Reed. La canción que les voy a poner es de Lou Reed solo, no con el Velvet Underground. Sin embargo, es muy buena, es uno de los discos pues más enigmáticos. Y sobre todo más, pues que definieron su carrera de aquí a que falleció. Y ojalá que les agrade. Esta canción se llama Perfect Day, día perfecto. Más que nada porque me vino a la mente, y después de toda la desgracia que le pasó a Juanita, pues ella debería pues recostarse, reflexionar, decir ¿por qué me rodeo con gente que me hace tanto daño? Y esa canción se llama Perfect Day, día perfecto. Lo recuerdo, estamos en vivo. Por favor, ayúdenme a difundir. Y estamos aquí mismo. Los dejo un minutito, ojalá que les agrade. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. All left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what. Bueno, ya regresamos aquí a Fantasmagoría. Ojalá que les haya gustado la canción de Lou Reed. Les recuerdo, se llama Perfect Day. Y bueno, por aquí nos mandan un mensaje de una radioescucha, una asidua radioescucha, que dice: personas así las que dejan en visto. Y bueno, pues también, obviamente, en la medida que nosotros permitamos que estas personas se comporten de esa forma, ¿por qué seguimos insistiendo? Desde ahí hasta el mismo mensaje de que te dejen en visto, entre comillas, que es muy de moda y aparentemente a todo mundo los tortura eso. Si el cuate no se dio, o la mujer en este caso, el que sea, la oportunidad de dar una explicación del por qué no contesta, a lo mejor es un ejecutivo importante, a lo mejor todo el día está haciendo ejercicio, tiene una vida muy activa, quién sabe. O simplemente el hasta no contestar ya estar dando una respuesta. ¿Sí? Recuerden que aunque no queramos, todo el tiempo nos estamos comunicando. Hasta el no comunicarse es una respuesta. Entonces, en este caso, pues es más que evidente que en esta situación de alguien que te deja en visto, pues es lo que está haciendo. Realmente está diciendo, ¿sabes qué? No me interesa contestarte. Sea lo que sea que esté haciendo, a lo mejor me estoy estoy pensando en la, o estoy contando moscas en mi casa, pero eso es más importante para mí que darte una respuesta. Entonces, considérenlo. Si están rodeados de personas o amigos, entre comillas, que los dejan en visto, pues, digo, ¿cuánto podemos tardarnos en contestar algo que nos ponen? ¿Dos, tres minutos? ¿Menos? ¿30 segundos? Cualquier cosa. Continuamos con la temática. Recordándoles que tenemos las redes sociales. Tenemos nuestro nuevo Twitter. Tenemos es @fantasmapsico. Obviamente fantasma psico con P, o sea, es psico, para que no se me confundan. Ahí van a encontrar el logo de nuestra transmisión en vivo, que es como un cerebro mezclado con la proporción áurea y la pi, hace una espiral bien bonito. Ese diseño me quedó, no porque yo lo haya hecho, pero la verdad es fantástico todo lo que engloba. También, bueno, tenemos nuestra página de consultorio personal de Psicología Laurel. Mi página personal de Facebook, Psicólogo Gerardo Tafoya. Y la página de Facebook de Fantasmagoría, que así la pueden encontrar. Fantasmagoría y una psique, que es como un tridente, con el logo azul. Bueno, voy a continuar comentándoles el tipo de personalidades y de cómo distinguir una relación sana de otra que es tóxica. Debemos rodearnos, ¿verdad? Preferentemente en un entorno favorable. Yo sé que suena más fácil de lo que es. Y tenemos que saber escoger con las personas que compartimos nuestro tiempo. Porque ello influye en todo nuestro contexto y sobre todo en el desarrollo personal o profesional. Y es que si elegimos a una persona tal cual tóxica por error, pues ello impide dicho crecimiento. Ojo, no estamos hablando de que una persona es tóxica por no hacer o no tal cosa, ¿verdad? Porque, bueno, la gente se puede ir con la finta de decir, no, es que una persona es tóxica porque toma mucho. Una persona es tóxica porque nada más está en su casa. Una persona es tóxica porque no va al gimnasio, porque no come, bla, bla, bla. Pueden encontrarse personas tóxicas que van todos los días al gimnasio, que van todos los días a correr al cerro, que son así, fitness freak. Y eso las convierte en personas increíblemente narcisistas, vanidosas, egocéntricas. Que si tú le pides la hora es como si no fuera nada para ellos. Entonces, bueno, eso también. Hasta las actividades que nosotros encontremos no van a definir si alguien es tóxico o no. Obviamente, si consume drogas duras y está en su cuarto encerrado con una manguera en el brazo inyectándose heroína, pues claro que es una persona que necesita apoyo. Y claro que necesita cualquier atención de emergencia. Solamente no cataloguen. Porque puede ser una persona que no salga tanto, que no se vaya de fiesta todos los días. O que tenga otro tipo de actividades. Y es más la calidad con la que esa persona te recibe. Cómo te trata. El gusto que le da verte. las ganas con la que te recibe, así te invite. Estaba pensando en nieve, no sé por qué sigo con lo de la nieve, pero así te invite cualquier cosa de su casa y lo hace con gusto. Es una persona que aprecia tu compañía por el hecho de ser tú, no por lo que tú le vas a dar, no por lo que el estar contigo beneficia ni social, ni económicamente, ni nada. Es el gusto de estar contigo. A veces, pues, obviamente no se puede escoger, ¿verdad?, con qué tipo de personas queremos estar, sobre todo en el trabajo, porque pues llegas y ahí está. Inclusive muchas veces ya tienen hasta su círculo, tienen ahí sus preferencias, tienen ahí ya su club de Toby o lo que sea, ya para definir cómo se trabaja. El contacto con ellas, y ustedes lo van a poder definir, cuando entran en contacto con alguien que inmediatamente los hace sentir con mayor energía, con mayor motivación, con mayor autoestima, que les haga sentir como ese clic de que, bueno, a lo mejor pues no es ni guapo, ni tiene dinero, ni es muy chistoso, pero cuando estoy con él, siempre me habla cosas buenas acerca de mí, o le da mucho gusto verme, o me platica cosas interesantes que nunca había escuchado, o me da otra información que no había considerado, de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, van a poderlo ustedes identificar. El tipo de personas tóxicas, pues bueno, está el quejumbroso, ¿verdad? Es el que, pues, si algo le va mal, pues obviamente se va a quejar, y si le va bien, también, ¿verdad? Incluso hay personas que dicen, pues sí, ya me dieron trabajo, sí, ya, por fin, ya lo logré, ya, estoy en el puesto, sí, pero no me pagan tanto como a Pedrito que llegó. No, pues, sí, ya tengo trabajo, pero está bien lejos. Si supieras qué tan lejos está. O sea, nada lo satisface nunca. Y es que la queja lo han aprendido a usar como un hábito. Y debido a ello, pues siempre están enfadados, siempre están enojados. ¿Qué hacer en estos casos? Pues, ya si están ya en un ambiente donde no lo pueden evitar, pensando que es algún familiar o algo así, pues una persona que se queja mucho, la forma de dejar de más bien de hacer que deje de quejarse, es quejarse más que él. Inclusive quejarse en algo que hasta él le suene ridículo. Así les ha pasado. Que digan que se queja mucho y luego te empieza a quejar con él. Y luego de inmediato dicen, no, pero pues no es para tanto. Ellos mismos cambian. Porque pues están acostumbrados a ser el centro de atención de las quejas, ¿verdad? Está el tipo de persona agresiva que, ¿entiendes?, tiende a ser intimidante, ofensivo, inseguro de sí mismo. En este caso, pues sí, es ignorarlo, darle por su lado. Así lo sabes qué, pues órale. No, fíjate que no me interesa o no. O, bueno, sí, tienes razón, que es gente intransigente. Que siempre quiere imponer todo bajo el estatuto de que, pues es que ya te dije, es que sí, es como yo te digo. Entonces, ¿sabes qué? Pues ya. Está la persona culpabilizadora, el que culpabiliza. Ese que cree que cuando le va bien es debido a sus propios méritos. Y cuando le va mal, pues es por culpa de los demás. Nunca lo va a atribuir nada de sus fracasos como propios. Sobre todo, bueno, ¿qué hace en este caso? Es tratar de levantar la autoestima y entender que no tenemos la culpa de las decisiones de los demás. Sea lo que sea que ellos hagan, lo que decidan hacer con su vida, pues no es nuestro asunto. O sea, aunque nos quieran achacar a nosotros, es que por tu culpa no tengo lo que quiero. Es que por tu culpa no estoy estudiando lo que yo quería. Es que por tu culpa, todo eso lo tenemos que... ¿Sabes qué? No. Nadie tiene la culpa de las decisiones de los demás. Absolutamente nadie. Tenemos al envidioso que siempre se está comparando con alguien. El vecino tiene un mejor coche. Luis se fue a un departamento de superlujo. Mi amiga Marta ya se fue de vacaciones o ya se fue a Europa. ya hasta regresó hablando como española y yo por qué no, yo también me lo merezco, ¿verdad? Al pensar que no se puede lograr algo que él desea, se siente en una profunda angustia. Y entonces, pues claro que va a descalificar a quien sí lo posee, ¿verdad? Nah, pues es que pues al cabo sus papás se lo pagaron. Nah, pues sí, se anda, sí, se fue de vacaciones, pero pues anda con un señor 10 años más grande que él. O cosas así, ¿verdad? Estoy nada más inventando, ¿verdad? No será que por ahí le estoy atinando algunas cosas. Y pues bueno, uno más que por ahí se me escapa es la persona autoritaria, el jefe autoritario. Este, de hecho, cada vez es más común. Es como el jefe que trata de imponer, pero a base de miedo, ¿verdad? Ok, sí, somos parte de un equipo, pero yo soy el bueno aquí. Yo soy el que estoy aquí en control, ¿verdad? O sea, ustedes siguen siendo mis subordinados. En que este caso, si nosotros nos ponemos en esta situación, porque inclusive el jefe autoritario puede aparecer en cuestiones familiares, en cuestiones de pareja, donde solamente el tener a alguien bajo su control lo hace sentirse útil, pues sí, primero darle por su lado, ¿verdad? Admitir que pues todos necesitamos cosas. Bueno, sí, ¿no? Qué bueno que estás aquí. Si no estuvieras aquí, pues las cosas serían más difíciles. Así como nosotros necesitamos que tú estés aquí, pues posiblemente tú también necesitas a alguien, ¿verdad? Posiblemente tú también te has sentido solo. Posiblemente tú también te has sentido desdichado. Entonces, humanizarlo poco a poco, darle esa pauta de humanización, es lo que va a lograr que esa misma persona en algún punto reflexione y diga, no, pues sí, yo también tengo mi corazoncito, yo también batallo, ¿no? Sea como sea. Y bueno, reflexionar. Ustedes mismos tienen alguna persona tóxica. Ese tema, como ya les dije, se puede prolongar. De manera efectiva, ¿verdad? Les sigo sugiriendo buscar la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, ¿verdad? Si fuera una cuestión pues más profusa, en vertientes pues ya de algún tipo de trastorno o violencia, pues bueno, podrían ir con un psiquiatra. Obviamente, pues son profesionales de la salud. Sin embargo, en este asunto en particular, los psiquiatras tienden a ser más fríos. No todos, ¿verdad? Pero en este asunto en particular del desintoxicarse, del poder deslindarse de personas que se vuelven pues como pegantinas, como estampas en nuestra vida, pues bueno, les sugiero asistir a terapia. Poder ustedes empezar a comentar la situación y llevar este proceso. Por ahí ya, y no me he cansado de decirlo, hay bastantes pseudopsicologías, pseudociencias flotando sobre pases mágicos, ideas mágicas, divorcios energéticos, que, bueno, francamente cualquiera puede acercarse a estas cosas, a estas, pues, prácticas alternativas si ellos quieren. No le estoy diciendo no lo hagan, al final es su tiempo y es su recurso. Pero algo que sí, no me voy a cansar de repetirles, es que nosotros, como psicólogos, pues tenemos un código de ética. Y no tenemos permitido, bajo ninguna circunstancia, comprometer la salud mental de ninguno de nuestros pacientes utilizando prácticas o métodos que no estén científicamente avalados, sustentados y sobre todo, pues, no tener la práctica suficiente para ejercerlos. Porque, pues no porque yo tomé un curso de Reiki, de Budharma y de pases mágicos, tántricos, pues eso quiere decir, a lo mejor es una persona que tiene una situación delicada, una situación de que corre riesgo en la estabilidad psicológica y lo pongo a hacer aerobics, realmente es una falta de profesionalismo, una falta de ética, el pensar que con cualquier cosa una persona puede tener una salud mental estable. Entonces, bueno, eso lo dejo como comentario, sin que caiga en una verborrea. Y este tema, les digo, se puede extender, lo podemos extender todo lo que queramos. Les agradezco por haberme escuchado esta noche. De verdad les agradezco. Esperemos que sigamos teniendo todo este apoyo. Les recuerdo, si no tuvieron la oportunidad en algún punto de escucharnos en vivo, se graba un podcast. Vamos a transmitir regularmente los martes. Y nuevamente les agradezco. No voy a cansar nunca de agradecerles por todo este apoyo. Y bueno, no les pongo canción de despedida, porque pues ya puse muchas canciones. Les recuerdo, yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Nos pueden encontrar en Psicología Laurel en Facebook. Estamos a sus órdenes. Y les paso mi contacto directo por celular o WhatsApp. 44-48-48-65-67. Nuevamente, 44-48-48-65-67. Servicio de consulta particular en la ciudad de San Luis Potosí. Y posteriormente, quizás identificando todas las vertientes necesarias para poder dar un servicio, podamos empezar a incursionar en la terapia a distancia o orientación psicológica. Dudo mucho que se pueda hacer una terapia como tal. Obviamente hay gente que lo hace, pero para que tenga una resolución efectiva, algo que sea moralmente adecuado, pues sí habría que investigar bastante para saber hasta qué punto se puede dar una orientación. No creo que como ejercicios terapéuticos funcione, sinceramente, pero a lo mejor un tipo de orientación que se pueda generar a distancia y que se pueda hacer ya sea vía Skype o algo así. Pero bueno, esos ya son mis soliloquios. Les agradezco nuevamente, esto fue Fantasmagoría Psicológica. Los espero el siguiente martes en punto de las 10 de la noche. Y recuerden, hay mucho charlatán allá afuera. No caigan en esas garras, acérquense con los profesionales. Y recuerden que estamos tratando de eliminar toda esa serie de mitos, mentiras, falacias y sueños, y hablar sobre la verdadera psicología. Les agradezco. Esto fue Fantasmagoría. Nos estamos escuchando. Gracias.